Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, bienvenidos en Radio UDEM. Si nos están sintonizando ahorita por 90.5 de frecuencia modulada, también nos pueden escuchar vía internet en www.udem.edu.mx/radioudem. Este programa, como cada semana, es un programa que normalmente siempre viene sobre antropología, sobre nuestro patrimonio, la difusión, la conservación del patrimonio mexicano. Y bueno, esta semana vamos a hacer una pequeña excursión, más bien paleontológica, que es un aspecto que no hemos tratado mucho aquí en este programa, a pesar de ya tener varios años en la era de este programa. Y pues tenemos ahí pues un invitado que es ni más ni menos que el doctor Raúl Gio. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues aquí en la Ciudad de México con un poco de frío. Sí, pues ahí compartimos ahí más o menos la temperatura. Muchas gracias por haber aceptado más que todo nuestra invitación, doctor. Con mucho gusto. Y la verdad ahí, pues ahí nos tenemos que agradecer a su alumna, Alejandra, que nos puso... Sí, doña Alejandra Rojas. Así que nos puso en contacto porque ahí estuvo en Monterrey ya hace unos meses en el CAPAN. Y bueno, ustedes aparte ahí a cargo del laboratorio de paleontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, quizás nos podías comentar antes de realmente hablar de lo que es paleontología en el país, presentarse un poquito y comentar lo que estudió, cuáles fueron sus principales investigaciones. Pues mire, yo estudié la carrera de biólogo en la Facultad de Ciencias. Posteriormente hice la maestría en el Instituto de Geología de la UNAM. Y el doctorado lo realicé con materiales de geología marina en el Golfo de México, aquí en el Instituto de Ciencias del Mar. Doy clase en la Facultad de Ciencias de la UNAM desde el año de 1971. Y soy investigador actualmente de tiempo completo y responsable del laboratorio de micropaleontología ambiental del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Soy el decano, el profesor que tiene más años dando clase en la Facultad de Ciencias en este tema tan apasionante para todos nosotros. Muy bien, bueno, ya tenemos una pequeña idea y ahí vale ya muy bien también la precisión que ha hecho en cuanto a bueno el centro de investigación que usted ahí dirige. Ahora más bien, doctor, ahí llegamos al grano. En cuanto a paleontología en México, ¿qué tan antiguas son las investigaciones paleontológicas en el país? Mire, la investigación paleontológica se inicia en el año de 1836 aproximadamente, cuando un par de investigadores de origen belga, de Neis y Galeotti, realizan un recorrido de Veracruz rumbo a la Ciudad de México y encuentran algunos fósiles tanto en Xalapa, Veracruz, como en la zona de Tehuacán. Y entonces llevan a cabo una recolecta de materiales que posteriormente, cuando regresan a Bélgica, son ilustrados, descritos y publicados. Entonces, el primer trabajo sobre fósiles mexicanos está en la revista de la Sociedad Belga de Historia Natural. Posteriormente, en el año de 1868, o sea, pasan un número considerable de años, se funda la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Y la Sociedad Mexicana de Historia Natural, pues está conformada por los que en aquella época eran los naturalistas, que incluían tanto a geólogos, biólogos, médicos, filósofos, historiadores y pintores. Eran todos aquellos amantes de la naturaleza y elaboran una revista que se llama Naturaleza, que empieza a aparecer en el año de 1870, y termina de publicarse en 1911 y de hecho la sociedad pasa por un estado pues de letal, por decirlo así, y es hasta 1938 que el doctor Enrique Beltrán la revive y pues hasta la fecha sigue trabajando esta sociedad. Y en ella es donde se originaron muchas otras sociedades como la Sociedad Geológica Mexicana, como la Sociedad de Botánica, las sociedades que posteriormente fueron apareciendo. Digamos que es la que generó el desarrollo de muchas investigaciones científicas. Ahora, si hablamos, si queremos también definir el término paleontología, porque, bueno, saben que, bueno, yo a mí no cabe como no basta la gente que me diga, eres arqueólogo, eres antropólogo, el que estudia ahí los fósiles. O sea, como que hay mucha confusión entre paleontología, claro, antropología, arqueología. Quizás claro, valdría la pena hacer la distinción entre los tres términos, pero dando realmente lo que es la definición de la paleontología, doctor. Claro. Mire, la paleontología es una disciplina que se ha ido desarrollando, casi podría yo decir, en conjunto con el desarrollo de las ciencias naturales. Durante muchos años los fósiles fueron considerados como elementos mágicos, mitológicos, producto de seres realmente fabulosos que existieron, como el unicornio, que era el esqueleto de un mamut, y así podría yo mencionarle varios de los hallazgos que se tenían, y a la humanidad, al no tener información sobre qué se trataba, siempre lo referían a cosas que no correspondían a la realidad. Por ejemplo, las pirámides de Egipto están construidas con una serie de rocas de origen calizo, que son de una época geológica de hace aproximadamente 50 millones de años, y que tienen unos ejemplares que parecen lentejas por su tamaño y por su forma. Entonces la gente consideraba que eran las lentejas que se habían petrificado cuando estaban construyendo las pirámides de Egipto, y que los obreros no querían comer la sopa como si fueran mafalda, ¿no? Entonces se hacía dura y creían que esa era la razón de la formación de estas rocas. La paleontología habría que analizarla desde dos puntos de vista. Paleos, que quiere decir antiguo, ontos, que quiere decir ser, y logos, estudio. Entonces es el estudio de los seres que vivieron en el pasado. Para diferenciarla de la paleobiología, que es la disciplina que se encarga de estudiar la vida en el pasado. Ya sé que los seres que estudiamos son seres que tuvieron vida, pero aquí estamos hablando fundamentalmente de ver todos sus aspectos como si estuvieran vivos. El paleontólogo lo que hace es regresarle la vida a los organismos que existieron en el pasado. Nosotros estudiamos a los fósiles, a los organismos que estaban enterrados o que los encontramos en algunos lugares y que decididamente ya su capacidad de respuesta se perdió, quedaron enterrados en los sedimentos, y cuando nosotros los recuperamos, pues los volvemos a la vida incorporando sus datos de cómo pudo haber sido su cuerpo, de qué tamaño tenían, cuáles eran sus relaciones que podían tener, por qué fue que se murieron, cuándo, cómo, el por qué, etcétera, etcétera. Ahora, la paleoantropología es una disciplina que se encarga básicamente del estudio de los humanos. Los antropólogos estudian efectivamente restos y huesos y culturas del pasado, pero normalmente lo hacen a partir de que ya hay asentamientos de civilización, ya que el hombre ha dejado de ser errante, ya que ha dejado de ser andar emigrando de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida, y entonces se establecen en ciudades cerca de ríos y empiezan a desarrollar, pues en particular la agricultura y la ganadería, y entonces se da otra connotación diferente. Y en el caso de la antropología, pues nosotros los paleontólogos procuramos estudiar de lo que haya sucedido de 10.000 años hacia atrás. O sea que el antropólogo ya estudiaría pues todo lo que viene a ser los asentamientos humanos. Muy bien, ahí está bien hecha la distinción. Espero que ahí como nuestro público, nuestro auditorio entendió bien eso y que se le va a quedar bien ahí enterado, porque la verdad sí es, batallamos mucho con eso. Ahora más bien, doctor, si consideramos la paleontología, bueno, ya medio contestó a esta pregunta, pero ¿cuál es la relevancia de la paleontología si la comparamos con la arqueología, la antropología, en cuanto en particular, bueno, a lo que es el patrimonio nacional? Yo creo que algo muy importante que resaltar que es la última reforma de la ley de monumentos, que se integró ahí realmente lo que es el patrimonio paleontológico como también patrimonio de la nación. Sí. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la paleontología comparado con otras ciencias así que nos dan a conocer nuestro patrimonio y nuestra historia, nuestro pasado? Bueno, efectivamente es hasta 1970 que se promulga la Ley Federal de Patrimonio Cultural de la Nación, en la que se incluye el material paleontológico. Y en 1986 se forma la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde el patrimonio paleontológico queda bajo la jurisdicción absoluta de la Secretaría de Educación Pública, y en 94 el INAH constituye el Consejo Nacional de Paleontología con varias universidades e institutos relacionadas con el tema a fin de legislar sobre los recursos paleontológicos, ya que existían debates en algunos aspectos que deberían esclarecerse. ¿En qué aspectos? Mire, realmente que el hecho de que nosotros encontremos un fósil es un evento que no podría yo llamarle fortuito, sino que sí es algo que normalmente no queda. La diversidad biológica que ha existido en todo el planeta, podríamos decir que nosotros en el registro fósil pues no tenemos ni el 1%. Entonces, cada ejemplar, cada individuo que podemos estudiar nos está aportando información que es maravillosa para poder entender la vida en el pasado. A veces nos vamos mucho con la idea de que en el pasado solo había monstruos que mataban, destruían, acababan, como se les ha mencionado a los dinosaurios, que son terríficos o terroríficos, y o los grandes tiburones que existieron, pero todo es parte de un proceso de vida en el cual nos lleva a entender que nosotros como seres vivos somos producto de toda esa naturaleza. Muy bien. Entonces los paleontólogos utilizamos la confluencia de varios especialistas con el objeto de comprender los procesos que nos llevan a tener esa riqueza fosilífera y entender por qué, ¿cómo es que llegan hasta nuestros días? Porque todos formamos parte de la comunidad de vida, o sea, los que estamos en este instante sobre el planeta, plantas, animales, etcétera. Muy bien. Y todos, nos guste o no, nos duela o no, pues vamos a morir. Y entonces esa comunidad de vida se va a transformar en una comunidad de muerte. Y esta comunidad de muerte, que es una tanatocenosis, se puede llegar a fosilizar o llegar hasta nuestros días o no, y es más probable que no llegue que lo que sí llega. Solo algunos eventos muy lamentables en ocasiones, como inundaciones grandes y que quedan enterradas varias personas, o deslaves, o productos de erupciones volcánicas, pues al quedar incorporados en los sedimentos, pueden o no llegar hasta nuestros días. Entonces, el conocer la diversidad biológica del pasado, estudiar con las nuevas técnicas que hay ahora, los registros fósiles que ya se conocían, ayudar a que se desarrolle el proceso que integre la información, tanto de la investigación, la docencia, como la divulgación, y poder presentar en los museos a toda esta gama de ejemplares que vivieron en el pasado, pues hace que la sociedad civil pueda reconocerlos, admirarlos, respetarlos, como es lo que sucede en el Museo del Desierto, que está ahí cerca de ustedes, sí, en Saltillo. En Saltillo, Coahuila. Claro. Doctor, vamos a hacer una primera pausa aquí en Raíces. Claro. Luego vamos a escuchar un poquito de música y regresamos luego con usted ahí para seguir nuestra charla sobre paleontología en México. Regresamos. Con mucho gusto. Estamos de regreso en el estudio de Radio DEM. Aquí están sintonizando Raíces. También pueden escuchar este programa en la página de Facebook que tenemos. También tenemos un blog que es raicesudem.blogspot.mx con los programas anteriores a este y también este mismo que podrán conseguir a partir pues de la tarde, como a las 7, 8 de la noche, nos podrán volver a escuchar por si se perdieron ahí el programa. Y estamos ahí con el doctor Raúl para comentar ahí la paleontología aquí en México. Doctor, si uno quiere ahí rápidamente en unas cuantas referencias, si quiere uno ahí saber un poco más de paleontología, porque a mí lo que me llama mucho la atención es que en las librerías no encontramos tantas cosas relacionadas con paleontología en particular en México, sino más bien con paleontología en general y cosas, bueno, por supuesto, orientadas a un público joven, ni siquiera para niños, porque están fascinados con los dinosaurios en particular. Uh-huh. Pero hay otras muchas especies que los niños ni siquiera se dan cuenta, pero hay unas cuantas referencias que el lector común y corriente adulto puede consultar o páginas de internet que valía la pena ahí también consultar. Pues en mi opinión habría que ingresar primero a una que es www.geologia.com y dentro de ella hay una que se llama Unipaleo de la UNAM. Uh-huh. Es una página en la cual se pueden encontrar todos los ejemplares fósiles que en México se tienen. Uh-huh. Y pues ahí trae información muy diversa. Y otra que podríamos recomendar a nuestros radioescuchas es una que es www.amc, uh-huh, que es de la Academia Mexicana de Ciencias, uh-huh, .unam.mx. Entrando a la revista, hay una revista que se llama Ciencia, que es la revista de la Academia Mexicana de Ciencia, pero no es una revista de carácter, digamos, con artículos de investigación de gran impacto, sino es una revista de divulgación para que la gente sepa de lo que se está hablando. Y en su número, en el volumen 55, número 1, uh-huh, que salió publicado en el año de 2004, ese me hicieron la invitación a que yo fuera el editor, y entonces ahí tenemos qué son los fósiles, cuáles son sus mitos y leyendas, los organismos, los dinosaurios no estaban solos, cómo se va cambiando los ecosistemas a través del tiempo, uh-huh, cómo es que algunos ejemplares no han cambiado mucho, y cómo hay algo muy importante de los fósiles que ayuda a descubrir los yacimientos de petróleo y de carbón, que son los energéticos que actualmente utilizamos. Entonces, esa revista la pueden consultar, es gratis, no hay que pagar porque son números atrasados, uh-huh, y ahí pueden encontrar información relevante sobre el tema que nos ocupa. Bueno, nosotros vamos a poner las ligas que nos comentó el doctor en la página, por supuesto, en raicesudem.blogspot.mx, ahí para que puedan ahí consultar esta revista. Doctor, una última pregunta antes de despedirnos. ¿Cómo ve el potencial paleontológico de México y la investigación paleontológica en este país? Pues mire, en incremento. Decididamente que hay muchos jóvenes ahora que están buscando encontrar en esta disciplina un área de trabajo profesional. Uh-huh. Evidentemente que como en todos lados hay dificultades para conseguir trabajo, pero el campo de la paleontología y el campo de la búsqueda de nuevos datos, nueva información, es muy, muy amplio. Yo les ofrecería que si quieren entrar a la página del Instituto de Ciencias del Mar, que es icmil.unam.mx, pues busquen mi nombre. Y ahí hay una página que es mi página personal, pero que está dada de alta en ese servidor y que se llama Paleobiología, uh-huh, porque yo me apellido Raúl Gio. Uh-huh. Entonces, ese Paleobiología les puede ayudar a encontrar lecturas, libros y ver algunos datos que pudieran ser de interés para todos ustedes. Muy bien, pues hay otra liga que vamos a agregar. Doctor, ahí nos quedamos corto de tiempo, la verdad, porque es un tema tan amplio lo que es paleontología. Obviamente nos faltaría hacer otros programas sobre este tema y claro que lo vamos a hacer ahí con su permiso, por supuesto. Con mucho gusto. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa. Antes agradecemos al doctor ahí por haber estado con nosotros. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos luego con nuestra agenda semanal de eventos académicos. Regresamos. Ahí les va la última parte de este programa. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos, tanto académicos como exposiciones, que se dan por todo el país, principalmente en el Distrito Federal. Empezamos con las exposiciones, quizás recordando pues, que tenemos la exposición Códices de México, que está en el Museo Nacional de Antropología, y quedan realmente muy pocos días antes de que se termine la exposición, una semanita más o menos. Entonces, si están en el Distrito Federal, hay que ver esta exposición muy, muy bonita y completa sobre los documentos ahí que tiene la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, ubicada en el Museo Nacional de Antropología por la Ciudad de México. De hecho, el INAH anunció el lanzamiento de una aplicación, una app, para leer de forma virtual y explorar lo que es el Códice Mendoza, documento que está conservado en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Lo interesante ahí es que tenemos una aplicación bastante fiable, podemos ahí hacer unos zoom y todo está muy en muy alta definición, entonces todo queda sin píxeles. Hay elementos también para entender el contenido, es también una visita temática del Códice según la expansión territorial de Mexicas, el contenido de los tributos, etcétera, etcétera. O sea, una excelente oportunidad para quienes tienen una cuenta de iTunes, porque pues lamentablemente esta aplicación no está disponible todavía para Android, para quienes tienen ahí un dispositivo con Android. Por otra parte, tenemos la exposición Semillas de la Vida, la sexualidad en el Occidente, pues que se está también dando los últimos días por el Museo Regional de la Laguna en Torreón, en Coahuila. Recuerden que esta exposición viene sobre cerámica del Occidente de México, de culturas preclásicas muy antiguas, y vale la pena también, por si andan en Torreón en el fin de semana, pues visitar la exposición del Museo Regional de la Laguna. Eventos académicos hay varios. El primero es el curso taller Mujeres y Poder en Mesoamérica, que pues va a arrancar el próximo 26 de enero. Este curso taller viene presentado por Alfonso Arellano Hernández en la sala Eira Cárdenas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es una sesión así que tenemos ahí muy densa, diaria de antropología, de las 10 a las 14 horas. También el Museo Nacional de Antropología regresa ahí a sus actividades como el Seminario Permanente de Antropología de la Muerte. Y la próxima sesión va a ser sobre la Cara de la Infinitud, representaciones de la muerte en África y México. Este proyecto del Seminario Permanente de Antropología de la Muerte viene coordinado por el doctor Eric Mendoza Luján. Entonces pueden acudir al Museo Nacional de Antropología el próximo 30 de enero de las 16 a las 19 horas en el restaurante Meriem. Tenemos también el seminario Estudios Comparativos Andes, Mesoamérica, Calendario, Cosmovisión y Paisajes Rituales con Ricardo Moyano en la aula 3. del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El próximo miércoles es la próxima sesión de este seminario que se da en esta institución. Y por el mismo recinto tenemos el Seminario Permanente de Lenguas Mixtecanas con Marcela San Giacomo, Fidel Hernández y Michael Swanton del Instituto de Investigaciones Antropológicas. La próxima sesión la tenemos el 26 de enero de las 10 a las 14 horas en Antropológicas de la UNAM. Terminamos con la conferencia El Maíz, Danza, Ontología y Movimiento en las Concepciones Totonacas sobre las variedades autóctonas, híbridas y transgénicas. Es una conferencia de antropología social que nos presenta Nicolás Edison en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos allá en la Ciudad de México el próximo 27 de enero a las 11:30 horas. El CEMCA está ubicado por la colonia Lomas de Santa Fe, por allá en la zona de Nice de México. Y bueno, también tenemos ahí unas cuantas noticias. La primera, pues lamentar ahí el fallecimiento del maestro Mariano Monterrosa Prado, que era especialista en iconografía religiosa, que de hecho comentamos del curso, hablamos del curso que estaba dando por la ELINA en estas semanas. Era una clase que pues lamentablemente hay que ver cómo termina eso. Lamentablemente yo creo que se va a cancelar. Y pues una gran pérdida, porque aparte el maestro era francófono, estudió en la Escuela Práctica de Altos Estudios, justamente de iconografía religiosa del arte sacro. Entonces, qué lástima que pues ahí se haya ido, y nos queda ahí todas sus investigaciones y su amor por el arte sacro. También vale la pena comentar que el documento de Nicolás Echeverría, que se llama Eco de la Montaña, sobre un grupo huichol, va a abrir la sección native en el Festival de Cine de Berlín, en Alemania. Buena noticia, entonces, felicidades a este director por llevar en alto el nombre de México. Y pues terminamos con unas cuantas publicaciones que se dieron a conocer. La primera, de nuestra colega Hiroko Asakura del CIESAS Noreste, una publicación que se llama Salir Adelante, Experiencias Emocionales por la Maternidad a Distancia. También la doctora Séverine Durand, que conocemos bien aquí en Raíces, nos comentó la publicación del libro Trabajadoras en la Sombra, Dimensiones del Servicio Doméstico Latinoamericano, una copublicación ahí del TEC de Monterrey con el CIESAS. Felicidades a Séverine. Y también el doctor Leopoldo Trejo del Museo Nacional de Antropología propone la publicación Sonata Rituales, Cosmos, Cuerpo y Envidia en la Huasteca Meridional. También se trata de antropología social. Bueno, todo está ahí por nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Checo Becerra en controles. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lojoa. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.